Desde el momento de la inscripción de la candidatura, el pasado 10 de agosto, asumimos ya una campaña de cara a conquistar la alcaldía de Soacha el próximo 30 de octubre. En ese sentido, hemos venido articulando nuestras acciones como nuestras propuestas con el numeroso grupo de dirigentes que nos acompañan tanto en la lista única de consejo como en las listas de los ediles. Se trata de cerca de 60 personas con las que hemos venido recorriendo el municipio. Por supuesto que en estos últimos días se han intensificado las acciones y de acuerdo con la estrategia que hemos utilizado, nuestra campaña tenía una visibilidad pública a partir de los 40 últimos días. Por eso en los escenarios públicos desde hace ya algunos días se han venido encontrando con la publicidad básica de nuestra promesa, que es una hoja en papel periódico con el logo del partido, con una semilla germinada y con la expresión "recuperar Soacha es recuperar la vida". Posteriormente a esto, a partir del día 30 en la cuenta regresiva, saldrá publicidad de los candidatos con rostros, con un concepto mucho más complejo, y se van a intensificar las reuniones y la presencia del Partido Verde en zonas públicas. Ya no será la campaña silenciosa que hicimos con personas que nos reciben en sus casas o con reuniones a puerta cerrada, sino que ya serán otro tipo de intervenciones. Todo ello entendido desde tres elementos. Uno, el de un profundo respeto por lo público y por el medio ambiente. Esperamos que esta campaña no contamine sitios públicos. Dos, una absoluta sujeción a las normas en materia de publicidad política. Y tres, nosotros somos una campaña austera, una campaña que no tiene la intención de hacer gala de recursos y de gastos que en otras campañas, lo quiero decir, parecen realmente exagerados. Fernando, aprovechamos para leer un poco, es que este programa de gobierno Soacha, Territorio de Oportunidades, ¿qué contiene esta idea? ¿Qué se le plantea hoy al municipio de Soacha en el marco de la propuesta? En los distintos eventos públicos con otros candidatos que hemos sido invitados, ha quedado una sensación y es la de que la mejor propuesta es la del Partido Verde. La mejor propuesta en términos de la forma como se hizo la arquitectura de este proyecto, pero también de la forma como el candidato ha venido difundiéndola. Hay diferencias abismales con los otros candidatos. La primera es que nosotros tenemos una visión de ciudad en la que queremos hablar claro de las problemáticas que aquejan a Soacha, como lo hicimos desde la personería municipal. Hablar claro implica reconocer que hay problemas muy graves, pero creemos que el reconocimiento de los problemas es el primer paso para superarlos. Lo segundo es que en nuestras reuniones nosotros no prometemos. No somos una campaña que llega ofreciendo pavimento, CAIS, alternativas de alcantarillado, porque nos parece un poco irresponsable que un candidato ofrezca respuestas y soluciones sin tener la claridad de lo complejo que es el tema de las finanzas públicas y lo costosas que son las soluciones. Pero nuestra campaña ha cambiado las promesas por compromisos. Nosotros no llegamos a prometer, sino a comprometer nuestro trabajo, el de nuestro equipo de trabajo y el de las personas que hacen parte de este proceso para superar las dificultades. Pero ahí no terminan las diferencias. La campaña del Partido Verde y la propuesta política tiene una visión integral que reconoce la enorme importancia que hoy tiene en la zona común de Soacha y Bogotá una política integral que atienda desde la propia capital de la República y con participación activa del municipio problemas de frontera que se están volviendo problemas muy graves. En ese sentido, es que la ciudadanía ha venido reconociendo que es la propuesta del Partido Verde la más consistente, la más seria, y lo recibimos con mucha humildad pero con enorme satisfacción, y que es el candidato del Partido Verde quien de mejor forma transmite sus propuestas y logra generar credibilidad en la comunidad. Fernando, a propósito de la campaña, se ha escuchado algunos comentarios de pronto un poco malintencionados acerca de que la campaña del Partido Verde es un poco inactiva y no se está moviendo de pronto en comparación con otras campañas, y que de pronto ha faltado ese vigor, llamémoslo así, de pronto esa energía para ir a persuadir a los votantes. ¿Usted qué responde a esas personas? Yo le respondo que quienes están esperando que salgamos a repartir lechona y a repartir aguardiente como lo están haciendo ellos, pues efectivamente lo que advierten es que no lo hacemos, y concluyen de mala fe que no estamos haciendo campaña política. Quienes consideran que no estamos persuadiendo al elector están muy equivocados. Cuando las personas tienen el contacto directo con nosotros, entienden de la seriedad de nuestra propuesta, de la honestidad de los planteamientos y del compromiso honesto y muy responsable que tenemos para con el territorio de Soacha. Y a quienes dicen y afirman, en cierta manera, que su candidatura no tiene el impacto, no tiene la fuerza que pueden tener otros candidatos, ¿qué les dice? Esperemos que pase el 30 de octubre. Por supuesto que se hacen muchos comentarios, pero este es un proceso en el que hay una fecha que, como decimos los abogados, es fatal, en la que se va a definir cómo nos fue. Y nosotros estamos confiados en lo que somos, en lo que representamos y en la manera como estamos haciendo las cosas. Fernando, recordamos que en el momento cuando se escribió la candidatura, se lanzó una consigna para la renovación. ¿Esa campaña significa la renovación y representa la renovación? ¿Cómo se ve reflejada esa renovación? Cuando nosotros decimos a la gente que marque el 30 de octubre por el Partido Verde, también le decimos que marque la diferencia. La diferencia porque Fernando Escobar es el único candidato que puede decir que implica una renovación política en Soacha. Sin entrar a demeritar la labor, la trayectoria y las candidaturas de nuestros competidores, ninguno de ellos puede decir que es una alternativa de renovación, como lo decimos nosotros. Pero no para ahí. La candidatura del Partido Verde en sus listas de consejo y en sus listas de Junta Administradora Local tiene a personas muy jóvenes. Quiero contarte que tenemos 7 candidatos menores de 28 años, lo que nos llena de profunda satisfacción, porque aquí los jóvenes no solamente no se buscaron para llenar un requisito o una propuesta populista, sino que encontraron realmente espacios para poder participar políticamente. Y en lo que tiene que ver con las listas de los ediles también nos pasa lo mismo. La participación de las mujeres en el Partido Verde desde el principio estuvo garantizada. Con o sin reforma política, las mujeres eran 7 dentro de nuestra lista de consejo, sin tener que importarlas y sin tener que utilizarlas, excúseme la expresión, como en otros partidos que llegaron fue simplemente a cumplir un requisito. Y también hay un plus adicional de pronto, Fernando, en la campaña, y son las cualidades de cada uno de los candidatos en las diferentes listas, los perfiles que ellos ponen a consideración de todos los votantes. Sí, en la conformación de nuestra lista hay una línea estratégica muy clara. Hay una presencia fuerte de candidatos en los sectores, hay un equilibrio de candidaturas jóvenes con candidaturas de experiencia, hay un equilibrio de participación de mujeres y jóvenes y mujeres y hombres en los distintos sectores del municipio. Y cuando hemos tenido la posibilidad de contarle a los candidatos la manera como nos hemos preparado para afrontar la próxima campaña, pues la verdad es que ellos se declaran gratamente sorprendidos de encontrar que hay una estrategia coherente en todo esto. Ya para finalizar, Fernando, explícamole a los soachunos y digámosle las razones por las cuales deben confiar en el Partido Verde, deben confiar en Fernando Escobar y deben votar por usted el próximo 30 de octubre. Nosotros como el Partido Verde representamos la renovación, la transparencia, el compromiso, la responsabilidad, el respeto absoluto de la vida como un bien sagrado, el respeto absoluto por los recursos públicos y la indeclinable acción en defensa del medio ambiente. A las listas del Partido Verde se han sumado ciudadanos que también implican esa renovación, y en las listas del Partido Verde se van a encontrar a jóvenes, a mujeres, a personas mayores con experiencia, a profesionales, a técnicos, a personas que tampoco necesariamente tienen que tener tal formación, pero que son una muestra muy representativa de lo que son los valores de nuestra sociedad colombiana, comprometida con el trabajo y comprometida con un mejor futuro. En lo que tiene que ver con Fernando Escobar, Nosotros tenemos una hoja de vida que habla por nosotros. Nosotros no tenemos que prometer para que la gente reconozca en nuestras acciones un genuino compromiso y una intención muy positiva para la ciudad. Esos son elementos que los esgrimimos con orgullo, no para ofender a candidaturas ni a personas, sino para decir, como insistimos, votar por el Partido Verde es marcar la diferencia.